Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, presenta Noticias de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Noticias de la Educación. Una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes. Las vivencias de todos los estudiantes. Noticias de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Noticias de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar todo sobre lo que pasa en nuestras aulas. Noticias de la Educación. Todos los sábados, de 8 a 9, por Radio Nacional 102.5. Muy buenos días, bienvenidos a Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barro, como todos los sábados de 8 a 9 horas por Radio Nacional FM 102.5. También les recuerdo que Noticias de la Educación es un programa armado por el Departamento de Orientación al Alumno, que está compuesto por el profesor Domingo Romero, la profesora Cecilia De Luigi, el profesor Hernán Brizuela. En la producción general se encuentra el licenciado Rodrigo Torres, la licenciada Silvia Oyola y en la conducción yo, Carlos Folledo. Hoy, 2 de junio del 2012, tenemos presentes acá en nuestras salas, en la sala nuestra que tenemos, que compartimos con ustedes, a los flamantes egresados que dentro de pocas horas van a recibir su título y después ya van a estar compartiendo con nosotros. Son los flamantes egresados. Uno de ellos es el Sergio Casas, egresado del profesorado de Geografía. Amada de Mateuda, egresada del profesorado de Francés. Miguel Mendoza, egresado del profesorado de Historia. Con ellos vamos a estar hablando y compartiendo esta mañana. Voces de la Educación. Un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Comenzamos la entrevista del día de hoy con Sergio Casas Gaitán, egresado del profesorado de Geografía. Y mi pregunta es la siguiente, Sergio. ¿Cómo te sentiste en el profesorado estos últimos 4 años, 5 años que estuviste en él? Bueno, antes que todo, buen día a la audiencia. Bueno, en mi caso, los 4 años parecieron para mí una eternidad, por empezar. El tema de la docencia no era lo que yo en un principio tenía como idea. Ah. Pero bueno, en este caso voy a decir la verdad, fue mi madre la que me inclinó a la docencia, ya teniendo un hermano que cursaba el primer profesora. Año de profesora de geografía, él también es profesor. ¿De geografía de también? Geografía, ¿tu mamá docente? También docente. Ah, bien, perfecto. Tengo una hermana que también estudia, profesora de historia, así que la familia es... ¿Acá también, acá en la ciudad, acá en el Albino está? Sí, en el Albino Sánchez Barros. Ah, bueno, perfecto, qué bueno, qué bien. Bueno, le damos la bienvenida a Miguel Mendoza, egresado, o flamante egresado del profesorado de historia. Y la pregunta es, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo te sentiste estos años? Y bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Esto de estudiar en el profesorado fue un cambio muy grande en mi vida. Imagínese que yo retomé los estudios ya grande, digamos. Ajá. Como muchos en el profesorado, hay muchos, sí, chicos, pero también muchas personas que... De edad, somos grandes. Mayores como... de edad, adultos. Sí. Y bueno, imagínese que después de... no sé, 15 años de no agarrar un libro cuesta bastante. Me imagino. Después de haber estado en fábricas, trabajando en fábricas y en trabajos, digamos, no muy remunerativos. No creas que la docencia estamos muy bien pagos, ¿no? Pero... es un mito ese, estamos relativamente. Sí, pero ahí. Yo creo que uno hace lo que uno le gusta. Le gusta. Bien. Y esa es una gran. Por lo menos por lo que yo elegí volver a retomar la carrera, realmente trabajar de algo que me guste más allá de la remuneración. Bien, perfecto. Y por último, le damos la bienvenida a Ana Mateuda, egresada, sí, del profesorado de francés. Sí. Y la pregunta, Ana, ¿por qué francés? ¿Qué se te dio por francés? ¿Qué todo, pasó acá? Ante todo, también buenos días. Sí, todos me preguntan, ¿por qué francés? Es la pregunta francés que todos me hacen, porque me encanta. Ah, bien. Porque bien. Es mi pasión. Bien, encanta, bien. ¿Y sí, cómo te sentiste? Bien, es difícil cuando uno está más grande. Es difícil cuando uno ya tiene hijos. No es lo mismo estudiar que cuando uno está solo, sí, porque tiene un doble de responsabilidades. Los tiempos se acortan. Entonces, perfecto. Se hace un poco más complicado, pero no es imposible. No, obviamente. Entonces, que no es imposible. Y es una gratificación enorme el decir, bueno, pude llegar. Y llega la meta y nunca es tarde para volver a empezar. Bien, me encanta eso, sí. Me encanta. Y supongo que usted también, bueno, Sergio que me dijo que fue influenciado por la madre, pero Miguel me dijo que viene también. ¿Se enamoraron de la docencia? ¿Tienen esa pasión? Esta es para los tres, ¿no? ¿Tienen esa pasión por la docencia? ¿O venían pensando que esto era otra cosa y después sigo estudiando otra? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo vieron? En mi caso, el sentido de ese es decir, yo estuve en la universidad, en otras carreras. Perfecto. El tema de la docencia para mí era algo curioso. Ya estando adentro, la verdad que me llevo a motivar, me gustó. Ajá. Me gusta hoy en día, me gusta tener el trato con los alumnos. Bien. Hoy en día estoy en actividad, es decir, de eso no me puedo quejar. O sea que tengo ya te recibiste, ya estás trabajando. Claro, yo me recibí. Qué maravilloso, estamos ya estoy bien. Trabajando. Así que por eso hoy sí tengo que decir la verdad, la docencia es una buena salida laboral que podemos tener nosotros cuando no, en este caso, las universidades, elegimos las universidades, sí, por una remuneración más grande, en este caso la docencia, también puede ser una salida para aquellas personas que todavía no la conocen. Bien. No la conocen la docencia. Miguel, vos, ¿qué opinas? Y bueno, a mí siempre me gustó la historia, primero y principal. No sé si la docencia. Pero yo sé que al principio, te gusta la música también. También. Me has hecho un buen seminario ahí. Sí, aparte de eso. Pero bueno, el tema de la docencia, yo creo que solo la tomé realmente en serio cuando fue el tema de las prácticas. Ajá. El estar enfrente de los alumnos es muy diferente a la teoría que uno está viendo constantemente. Está viendo. Es entonces, un choque. O sea, esa iba a ser la prueba de fuego, digamos, para mí, en mi caso, de saber si me gustaba o no la docencia. Y la verdad que sí. Me encantó. Bien. Más con historia, ¿no? Para mí es apasionante la historia y es una de mis tantas pasiones, así que qué mejor cosa que hacerlo, que como dijiste vos, que hacer lo que uno lo apasiona, ¿no? Sí. ¿Y Ana? Y para mí fue todo un descubrimiento, porque yo vine acá a La Rioja y seguía pensando que quería estudiar francés y dije, no hay nada. ¿Ah? Entonces, buscando, llegué al Albino Sánchez Barros, que no sabía. Y yo dije, bueno, no quiero ser docente, yo quiero aprender francés, o sea, quiero seguir perfeccionándome. Pero después del primer año que cursé, me di cuenta que la docencia era lo mío. Y yo creo que en eso tuvo mucho que ver los profesores que tuve, ¿sí? O sea, también, sí. Fueron dejando como un granito, de arena, que fue despertando en mí la docencia. Y ya a partir del segundo año, cuando había concluido mi segundo año, ya estaba convencida que lo que quería era ser docente. Sí. Bien, muy bien. Y acá Ana me acaba de dar el pie para, bueno, para hacer un poco de preguntas espinosas, como quien dice, ¿no? Dijo de los granitos de arena. Yo creo que es cierto esto. Todos tenemos alguien que nos moldea. Y la pregunta es, ¿quiénes fueron los que más han influido en ustedes? O sea ¿con quiénes son un referente en cada una de las disciplinas? Esto no significa que los demás sean malos o buenos, esto es simplemente una valoración propia, porque uno, todos sabemos que influimos de distintas formas, distinta gente, y no todos tenemos las mismas influencias en las mismas personas. O sea, bueno, es una forma también de ir conociendo a nuestros profesores a través de su experiencia, ¿no? Y bueno, y empezamos con Sergio, que es el primero que siempre está ahí. Así que te tiro la pelota, dale. Hay que dar nombre. Sí, porque bueno, no, si estos son todos. Bueno, antes que todo, espero que los otros profesores no se vayan. No, yo creo que no. Yo creo que todos han sido. Digo, o sea, y todos han dejado los suyos. Granito. Pero, siempre, pero no. Siempre, digo, la verdad, tengo referente. Ajá. Por ejemplo, de la pedagogía. Bien. Que es una de las. De las herramientas que a mí me brindó para hoy en día estar en la actividad, por ejemplo, tengo a la profesora Paola Reverte. Una profesora al tenía mucha actividad de ella con el tema de la realidad, como está hoy en bien, día la realidad. Perfecto. Y ya con el tema de la disciplina, de la geografía, la profesora Raquel Cáceres y la profesora Endrisi. Endriz. Que hoy ella fue profesora en tercer año de la carrera y hoy es mi vicedirectora en Comercio 2. Ah, mira así vos, qué bien, está bien. Ya. O sea, cuando yo les pregunto esta pregunta, no es por desmerecer a los demás profesores, sino que hay algunos profesores que a veces nos llegan más que otros. Yo qué sé, cuando hice yo la carrera, para mí, por ejemplo, el profesor Jorge Julio González Iramaín fue uno de los que... Y el otro fue el profesor Sola, o sea, yo no tengo problema de decir que no. El licenciado Eugenio Sola para mí fue fundamental. O sea, bueno, por eso uno los dice. Y esto no significa desmerecer a los demás. Son los que más me han tocado a mí. A otros fueron otros profesores. Sí. En la última etapa, bueno, la profesora Nini, que ella me ayudó con el tema de las prácticas en la escuela, y el trabajo que me dio una mano al último, el profesor Romero. Romero con la tesis, digamos. Con la tesis. Ves que somos muchos los que se influyen. ¿Y vos, Miguel, cómo te sentís? Y bueno, yo con el tema de los profesores también, yo creo que todos dejan su granito de arena, ya sea por lo bueno y por lo malo que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pero para mí, bueno, en el caso, por la pasión, por la historia, por todo lo que representa, sin duda, el profesor Sola es, sino uno de los más grandes referentes. Bueno, después la profesora Gaspanelo también en diferentes etapas, cuando uno está en una etapa de sigo, no sigo, también ella ha apuntalado, digamos, la carrera de muchos chicos también. Usted, profesor, también ha sido un referente, porque yo no soy de acá, no soy nativo de otra provincia. Y no tenía mucha, a pesar de que mis padres han sido de acá, y he pasado muchos años de mi infancia acá, no tenía una relación muy grande con la historia de La Rioja, y usted me la ha hecho conocer de otra manera y me ha hecho querer la historia de La Rioja como no cree que le iba a poder tener. Sí. Bueno, se agradece. ¿Y Ana? Y bueno, para mí, la parte pedagógica, la profesora Romero, que la tenía en institución educativa IPEI. Y por la parte de francés, fue la profesora Beatriz Liendo, que ya se jubiló hace dos años, pero ella estuvo desde siempre en el profesorado, o sea... Tiene 20 años más o menos de trayectoria la profesora. Para mí fue muy influyente ella, y el actual coordinador de la carrera de francés, el profesor Baigorri, también. Los dos fueron un poco como que más que otro, los referentes por el cual uno terminó de moldearse, hacerse. Perfecto, eso es lo que interesa a veces, cómo nos moldeamos, porque no desgraciadamente, sino que eso también la impronta que nosotros vamos a proyectar en nuestros alumnos, después va a haber alumnos que van a decir, el profesor tal es mi ejemplo, y esperemos que seamos todo ejemplo de todos, ¿no? Una otra pregunta, pero ahorita voy a empezar por Ana. Vamos a dar la vuelta al revés, y no siempre son los mismos. ¿De dónde son? Porque ahora me salió la duda que ninguno es de acá de la ciudad, cuando uno espera que sean de la ciudad de La Rioja. O sea, ¿tú, Ana, eras? Yo soy de Córdoba. De Córdoba. Córdoba capital. Sí. ¿Te casaste con un riojano? No, también es cordobés. ¿Y también es cordobés? ¿Y están los dos acá? Sí. Bueno, bienvenidos entonces, bienvenido. Miguel. Bueno, yo soy de Comodoro Rivadavia, sur. Chubut. Nada más que mis padres son oriundos de acá, y bueno, me vine con ellos en determinado momento de la historia argentina. Y me quedé acá. Sí, te quedaste acá. Hace más de 15 años que estoy acá. Ya sos riojano. Soy un riojano más. Aunque no se me nota en la tonada, pero soy un riojano. No creas, te salen. Y bueno, no, yo sí soy riojano. Soy riojano, pero no de la ciudad. No, de capital. Sos de capital. Sí. Yo pensé que eras de otro lado. En geografía hay mucho del interior. Hay mucho del interior acá de La Rioja. No, eso es interesante también. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa acá. Nuestro operador José Carrizo nos lleva hacia la pausa. Cada día que pasa crece esta locura. El ungüento de tus labios es mi cura. Tú me domas con el circo de tus besos. Y milito en la frontera de tus huesos. Oh, oh, oh. Es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega toda. Escalar el cielo abierto de tu boca y orbitar en tus galaxias se me antoja. Oh, hoy es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega toda. De azul y se hizo cielo. Que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega toda. Bueno, después de unas pausas comerciales, volvemos en Noticias de la Educación, un programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro, y como todos los sábados vamos de 8 a 9 horas por Radio Nacional FM 102.5. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico a donde pueden mandarnos todas las sugerencias, quejas, protestas y todo lo que ustedes quieran, que aceptamos todos, somos libres, y se llama vocesdelaeducacion@gmail.com. Y bueno, y seguimos con nuestros entrevistados. Y la pregunta ahora es algo que estamos acostumbrados en el profesorado, y a lo que se llama las fortalezas y las debilidades de nuestras disciplinas, de nuestras carreras. Primero vamos a ir preguntando, quiero que me digan cuáles son las fortalezas que ustedes ven en cada una de sus disciplinas, ya que está francés, historia y geografía, como para que veamos ese tema. Vamos a empezar acá por la señorita, por la señora, por Ana. Ana, ¿cuáles serían las fortalezas que tú ves en tu carrera? Las fortalezas, por ejemplo, las prácticas. Las prácticas. Las prácticas, sí. Bien. El año pasado cambió mucho con este cambio que vino, o sea, fue muy notorio. O sea, sí. Y uno realmente también creo que tiene que ver mucho también el profesor. Bien. Pero en ese sentido, yo por lo menos he salido bastante actualizada. Sí, con las prácticas. Perfecto. Sí. O sea, te sentís bien con las prácticas, sí, y segura. Éramos poquitas, éramos dos, y entonces uno tenía por ahí, si bien lo que lamento es la poca carga horaria que tiene, como para, por ejemplo, en práctica, cuando uno está en clase, ¿sí? Para sacarse las dudas, más allá de la práctica, la residencia que uno después hace. Claro. Pero en algunas inquietudes que teníamos fueron respondidas, por ejemplo, llenar un libro de tema en un colegio. Cosas simples. Simple, porque la realidad es que francés, por lo general, antes de que se reciban, ya trabajan. Porque sí, hay mucha demanda. Hay mucha demanda, entonces, sí. Entonces, otra realidad. Entonces uno tiene que antemano ya prepararse para muchas cosas. Y ustedes en francés también están habilitados para enseñar a nivel inicial, primario y secundario. Es secundaria es. Nada más que secundaria. Ah, no están como en inglés que están. Tiene, creo que, pero yo por ejemplo en el plan no entré en ese plan. Ah, perfecto. Creo que viene el plan nuevo, que sí viene para nivel inicial, donde cambiaría la parte pedagógica. La parte pedagógica, sí. Para nivel inicial para nivel y primaria. Sí, sí, sí. Ah, porque yo que tenía entendido que sí, yo estoy con el nuevo plan. Claro, ya. Sí, eso viene con el nuevo plan. Yo con el plan que salió el año pasado, no. No, ese ya las ponemos en debilidades para más adelante. Miguel. Y bueno, en la parte nuestra, yo creo que la calidad de los profesores en la parte disciplinar es muy buena. Por ahí, ¿estamos hablando de fortaleza? Fortaleza. Yo creo que el tema de la biblioteca, el acceso a la bibliografía también es muy buena. Yo creo que por ahí anda la historia. Bueno, después preguntamos, ya te veo que vos... Ya, por otro lado. Sergio. Bueno, en mi caso también coincido acá con mi colega, que en el tema de las prácticas, bien, que hubo un acompañamiento por parte del profesor de práctica. El tema también de que el profesorado te hace sentir una gran familia, decir, porque hay un acompañamiento que nos tratamos da, decir, de dar toda la acompañamiento. Nosotros, yo por mi caso, siempre quería ir al profesorado, porque siempre algo aprendía. Y el tema también de la biblioteca, de la parte de las TIC, de una aula virtual, que si necesitábamos, por ejemplo, trabajar con un PowerPoint, teníamos toda la tecnología adecuada para poder llevar a cabo esa actividad. Bien, y no, quédate, Sergio. Y empecemos ahora con las debilidades. ¿Cuál es? Porque sobre esas las que tenemos que trabajar, sobre la fortaleza uno no trabaja, pero sobre las debilidades vos... ¿Qué nos recomendaría? Es más, no te pensamos dejar ir, porque ya te vamos a estar trayendo de vuelta para los cursos de capacitación. Ya te vas a quedar con esta familia acá. La idea es que sigan, que no se nos vuelen. Pero bueno. Siempre vuelvo. Siempre vuelve, dale. ¿Qué es lo que...? Bueno, en el caso de las debilidades, también poniendo a tocar el tema de las prácticas, por ahí pasa que hay desorganización. Ah, bien. Pasa que... ¿En tercero o cuarto año? Sí, tercero o cuarto año, por el tema de que estamos a las apuradas. Muchas veces a las apuradas... por ahí las cosas no salen bien. Ajá. Y puede ser también el tema de que, bueno, del estatuto docente. El estatuto docente. Nosotros mucho conocimiento no los tenemos. Sí. Está bien, hemos adquirido todo el conocimiento, tanto en la teoría, en la práctica, sí, el tema de la disciplina que cada uno tiene. Pero ya el tema de ir a la junta, de hacer un trámite que tenga que ver con el estatuto docente, muchas veces no tenemos el conocimiento. Y si lo adoptamos es a través de cuando nos juntamos con los colegas que ya tienen años de antigüedades. Claro, vas aprendiendo. Yo en mi caso, cuando fui a la junta, yo estuve ciego, la verdad, y algún colega me explicó bien. Y justamente ahora yo también hago eso, porque me vienen los colegas que dejé en la parte de geografía, que sí, tengo, sí, que no me sabe. Los cruzo ahí y ellos no saben, y bueno, uno trata de transmitir lo que uno va aprendiendo. Lo que uno aprende ahí. Bien, bien. Sergio. Digo, perdón, Miguel, perdón, se me transformaron los, sí, los nombres. Bueno, el tema de las prácticas un poco me pasó lo contrario que ella, en el sentido de sí hubo acompañamiento de los profesores en cuanto a lo estrictamente, digamos, pedagógico pero no tanto en cuanto a, como decía ella, por ejemplo, cómo llenar una planilla de temas o todo. Está bien, son pequeños detalles que uno los da como sabidos cuando sale el profesorado, pero en realidad uno no tiene ni idea. Claro, que no se nos podemos pasar de un renglón. Claro, por ejemplo, son pequeños detalles técnicos que uno no sabe. El tema del estatuto, como dice acá el colega, es fundamental también. Sí. Que no lo conocemos realmente, a veces salimos sin conocer el estatuto que nos regula la vida académica. En lo que es la carrera de historia en sí, darle más hincapié a las carreras disciplinares, porque como decía, que los profesores tienen una gran calidad, pero también se tienen que ver con por ejemplo, que edad media y edad moderna se tienen que dar en un cuatrimestre, y eso es imposible, tienen que hacer milagro para que nos entre a nosotros todos semejantes años de historia en un cuatrimestre. Bueno, esas pequeñas cosas. Y bueno, si vamos más a lo actual, bueno, el tema edilicio me parece que no responde a las expectativas o a como estábamos antes. Como usted decía hace un rato, el tema de la aula de mejora, el aula virtual. Que no las tenemos, desgraciadamente, ahora. Ahora hay un montón de comodidades que antes teníamos y ahora no. No las tenemos. No las tenemos, incluso en el aula misma. En el aula misma, es cierto. ¿Ana? Bien, como debilidad por ahí en la parte disciplinar es un poco en algunas materias específicas, en este caso en francés, ¿sí? Si bien hay algunos cursos, capacitaciones, el año pasado se hizo, desde el profesorado se incentivó, me pareció perfecto, pero el problema está en francés, que las capacitaciones son todas afuera. Son todas afuera, sí. Entonces, el espacio, el tiempo, los profesores no pueden hacer más de lo que pueden, porque los tiempos son muy cortos para cada disciplina, o sea, en este caso, por ejemplo, francés, gramática son 2 años cuando tenían que ser 4 o 3. Bien. Sociolingüística en un cuatrimestre, cuando es imposible, y en otro profesorado se dan 2 años o en uno. Entonces, sí, se reducen los tiempos y se reducen muchas veces los contenidos, ¿sí? Cosas importantes. En cuanto a los estatutos docentes, es cierto, porque uno sale a la deriva, a mí me pasó. Bien. De sentirme perdida como una isla. En ese sentido, sí, de ir a la junta y no saber qué hacer, y bueno, todo de boca, creo que va de boca, de boca en boca, y de los más antiguos a los más jóvenes diciéndole cómo hacer, eso sí. Lo único que aprendí es llenar el libro de temas y claro, sí. Y el libro de actas, pero por ejemplo un acto, un sencillo acto, organizarlo, no sabemos cómo hacer. No, y este año me tocó tener que realizarlo. Bien, perfecto. Entonces empezar a investigar, gracias a la tecnología, uno busca en Google y tiene todas las salta otro problema, que sí. Te hace falta la escenografía, que te hace falta los músicos, que te hace falta los que caen, y coordinar, bueno, con todos los otros. Pero aprender todo de golpe, que todo es un acto, un F1, un F2, un F3, entonces... Que no lo sabemos. Claro, entonces, como que eso sí, sería por ahí importante, porque es prepararlo también el docente en ese ámbito que tiene que participar de la escuela. Es que es parte nuestra, sí, eso, sí, ojo, sí, que es parte de nuestro tarea. Y que lo va aprendiendo sobre la marcha y de boca en boca. Y de boca en boca, es cierto, eso está. Y perdón, antes... De un fortalecimiento que me había olvidado, que para mí me parece que es sumamente importante y que ha marcado mi carrera, por lo cual yo he podido estudiar, es la guardería, el hogar nido. Yo creo que es maravilloso lo que se hace, porque hay muy pocas instituciones en el país donde tienen un hogar nido. Hasta donde yo sé, somos la única. Yo tenía entendido que... A nivel terciario, como nosotros somos la única. Perfecto. Bueno, después hay en las universidades que dependen de los sindicatos. Sí, de los sindicatos, exactamente. Claro, sería a nivel terciario, bueno, entonces somos la única, sí. Perfecto. Y bueno, y eso es muy importante, porque eso permite que uno, cuando tiene hijos y tiene familia, pueda estudiar. Exactamente, si no sería como imposible. A mí me pasa que yo no tengo familia, no tengo parientes, no tengo nada. Entonces, claro, para mí, fue... sin el hogar nido hubiera sido este sueño, no se hubiera podido cumplir. Una buena noticia, sí. Muy bien, y nos vamos despidiendo. Cuando nos vamos despidiendo, me gustaría que me digan ustedes una sugerencia, un consejo de viejo vizcacha, como dirían algunos, para los nuevos que están en primer año, o algunos que ya están en cuarto y están renegando con esto de las prácticas. Uh-huh. ¿Qué les sugerirían cada uno de ustedes dentro de su disciplina y de su experiencia? El que quiera primero, larga. Lo pasaron a Sergio directamente. Así de simple. Bueno, en mi caso, bueno, lo primero y principal es la paciencia, colmarse de paciencia. Bueno, como todo, carrera necesita su estudio, su dedicación, su responsabilidad, saber organizarse. Es decir, veo mucha gente joven estudiando la carrera. Sí. Es decir, y bueno, esa gente joven también necesita su esparcimiento, entonces saber organizarse. Bien. Es decir, porque cada uno va a llegar. Yo en mi caso... En algunas, digamos, unos años me organicé, por ahí me desorganizaba, como toda cosa. Pero a su debido tiempo, con su paciencia, responsabilidad más que todo, se lo logra. Bien. ¿Miguel? Y sí, que hay que, coincidiendo con Sergio, que hay que perseverar. Bien. Que hay que cumplir los sueños, porque el tiempo pasa y muchas veces uno parece que no puede cumplir los sueños, pero se pueden cumplir. Bien. Y bueno, perseverar. Seguir. ¿Ana? Sí, creo que ahí está la clave en esas palabras, perseverar y organizarse. Bien. ¿Sí? Creo que va por esos dos lados, o sea, no dejar de insistir, aunque por momentos uno quiera dejar y decir esto me complica la vida y no puedo más y lo dejo, y no, hay que seguir. Hay momentos que uno se quiebra, pero hay que seguir, porque es complicado a veces por la cuestión de que no se organiza con los tiempos, ¿sí? Bien. Y eso uno ve que muchas veces los chicos que son más grandes, que estudian en profesorado, son más organizados y van mejor con la carrera. Y los chicos más jóvenes como que lo toman como un pasatiempo los primeros años. Entonces... Hasta que reaccionan. Hasta que reaccionan, sí. Bien. Sí, y a veces lamentablemente se pierde demasiados años. Bueno, yo les doy las gracias por haber estado acá en esta mañana tan especial para ustedes, porque sé que de acá salen disparando para el profesorado. Y bueno, bienvenidos a la docencia, que los colme de satisfacciones, que tengan muchos éxitos. Y bueno, y muchas gracias por haber estado acá. Noticias de la Educación, todos los sábados de 8 a 9 por Radio Nacional 102.5. Muy bien, estamos en Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez, como todos los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional FM 102.5. Y ahora con una gratísima visita y del equipo técnico de dirección de nivel inicial. A mi lado tengo a la coordinadora, profesora Beatriz Funes, y tengo a integrantes de su equipo técnico, son la profesora Cecilia Goyochea y la profesora Leonor Cataño. Lo primero que les voy a preguntar, ¿por qué le sacaron jardín de infante y le pusieron nivel inicial? Me encanta el nivel de jardín de infante a mí. O me retrotrae a mi época. Retrotrae. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto. Bueno, la verdad que no se sacó la denominación jardín de infantes. Ah, bueno, me siento sino más tranquilo. Que, claro, la ley nacional y la ley provincial tiene dos ciclos. Un ciclo de los 45 días a los 2 años, ciclo jardín maternal. Bien. Y de 3 a 5 jardín de infantes, los cuales los dos ciclos conforman el nivel inicial como un primer eslabón del sistema educativo, bien, de la educación formal. Bien, ahí nos acaba de aclarar un montón de cosas que uno no sabía, ¿vio? Y también sé que andan festejando cumpleaños, fue el día de Jardín de Infante, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? Cuénteme un poquito. Bueno, nos fue... Aparte después les preguntamos un poquito a Rosarito Vera Peñalosa, ¿de qué me pueden decir también? Cómo no, con mucho gusto, porque para nosotros la verdad que como provincia es un orgullo, porque acaba de mencionar a una figura señera, sí, de la historia y de nuestra tierra. Que bueno, es una semilla que fue sembrada en nuestro suelo riojano, pero también a lo largo de todo el país. Sí. Y tiene una trayectoria importante, no tan solo en el Jardín de Infantes, no, sino en otros niveles. Para nosotros es un orgullo que bueno, ella en su misma tierra haya sentido esta necesidad de crear un jardín de infantes, el de la escuela normal, y bueno, después quedaron otras figuras, pero allí es donde ella comenzó. Sí. Pero bueno, es un hito para nosotros porque es una figura visionaria. Sí. Los conceptos que ella tiene en su pedagogía están actualmente muy vigentes, porque justamente dentro de un ratito vamos a hablar el tema de el aula digital móvil, bien, y el lugar que ocupa la enseñanza y el aprendizaje y el lugar del niño fundamentalmente, como Rosarito siempre le daba, privilegiaba la mano de los chicos, y fundamentalmente el tema de la exploración, del descubrimiento, de la capacidad creadora innata en el mismo niño. Sí. Entonces, que por muchos años, digamos, a través de los distintos paradigmas que fuimos atravesando en la educación, digamos como que en algún sentido se opacó esta creatividad, poniendo en un lugar de preponderancia el conocimiento del adulto. Ah, mire usted. Pero hoy por hoy estamos en una importante época bisagra de transición, de transformación, con lo que nos ofrece la Ley Nacional de Educación y la Ley 8.678, la provincial, que se basa fundamentalmente en el paradigma del derecho, de recibir derecho a una educación integral para la construcción ciudadana, sí, y también la construcción subjetiva. Estos conceptos, dichos de una o de otra manera, estaban implícitos en el decálogo, en la teoría y en el espíritu de Rosarito. A lo cual yo le sumaría que no únicamente se dedicó a lo que era enseñar, también fue una muy buena política en los años 30, en los años 20, fue una pionera en hacer política, fue toda una pionera en lo que es los nuevos sistemas de, ¿cómo se llama?, de los museos, los museos activos, el museo que construyó en Buenos Aires, con maquetas, con otras representaciones, tanto para explicar la geografía como otras, que son, digamos, muy avanzados para la época en que los hizo, años 40, años 40, 50, en donde uno rescata a veces a esa persona que se pasaba las 24 horas en el museo tratando de sacarlo a tiempo. O sea, ahí hay una dedicación de que uno de sus biógrafos le dijo, Rosarito Vera Peñalosa era una monja laica. Ajá. Pues se dedicaba de pleno a todas sus tareas, luchadora empecinada y terrible. Era una persona que, supuestamente, de mucho carácter, como nos, exacto, han dicho ahí. Y bueno, y creo que ustedes también digna llevan, de seguir su ejemplo. Digna de además seguir. Y yo diría, porque los gratos recuerdos que uno tiene de la escuela, del jardín de infantes, por eso, ustedes son dignas de eso, pues tienen esa fortaleza y ese, ¿cómo le podría decir?, ese carisma para tratar con los chicos, ¿no? Porque es fundamental eso. Pero bueno, vamos a seguir con esto, vamos a dejar un ratito a Rosita Vega Peñalosa y bueno, le vamos a empezar a preguntar de este tema innovador, el aula digital móvil. ¿De qué estamos hablando? Porque a mí me sorprende a veces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Empecemos por ahí, profesora Goyochea, adelante. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, el aula digital móvil es un aula diferente a lo tradicional, donde se incorporan las tecnologías digitales para fortalecer, desarrollar los conocimientos de una manera diferente. Se trata de proporcionarles a los chicos nuevas oportunidades y variadas con esta herramienta que tratamos, o el desafío nuestro es que sea muy potente. Bien. Es una estrategia que va a necesitar el docente instalarla de una manera como una modalidad didáctica, digamos, donde van a, con un aprender a hacer, construir el conocimiento, porque el niño tratamos de que sea constructor del conocimiento de una manera participativa, activa, donde se base en la motivación, en el interés, y acá el rol del docente, que es muy importante porque va a ser el guía, el que supervise, el mediador, y va a estar a la par del niño también aprendiendo. Ah, bien. Así que nosotros estamos con una gran satisfacción en nuestro nivel, porque como vemos, las tecnologías son parte de la vida diaria de nuestros niños, y al implementar el aula digital móvil van a tener la posibilidad de aprender a usarla, aprender a cuidarla, de seleccionar formas, de buscar caminos, de llegar al conocimiento de una manera muy autónoma, donde van a tener esa libertad. Sí, el docente se va a tener que preparar muy bien, va a tener que estar muy atento a lo que sucede, porque de manera simultánea en el aula se van a dar distintas maneras de que los niños van a buscar sus propios caminos para llegar al objetivo y al contenido que el docente sabrá después guiar, ¿no? Bien. Celi, una pregunta. Cuando hablamos de aula digital móvil, ¿qué contiene específicamente esta aula digital? ¿Son las laptops, televisores, con internet, sin internet, qué es lo que trae? Sí. ¿Cómo es el aula? Bueno, o sea, me cuesta mucho el aula móvil. Uno siempre lo tiene fija el aula. Claro. ¿Cómo es un aula móvil? Claro. Aquí hay un cajito que la llevo, me llevo el aula. Ay, ahí está. Consiste. Claro, es epistemológica, me está rompiendo todo ustedes. Se va a poder mover, va a estar un carrito. Ah, bien, ahí está, gracias. Sí, es en el jardín, estamos trabajando con nuevos escenarios. Bien. No se enseña a todos por igual, de la misma forma. El desafío es de buscar nuevos escenarios. Entonces, bien. El aula digital móvil va a ser un carrito dotado con 35 laptops XO, igual a la que actualmente usa la primaria. ¿Sí? Bien. Con un cañón, un proyector, con pantalla. Es un carrito móvil con cargadores de laptop, con access point, con servidor, todo lo que necesite el niño que lo puede usar en el aula, en el patio, en un Zoom, a donde lo quiera trasladar. Ah, claro, que es totalmente móvil. O a la plaza. O a la plaza. Con las laptops. Ah, perfecto. Y tiene, o sea, tiene 35 laptops, o sea que tiene sesiones de, o sea, ¿siguen llamando así o son? El uno a uno para que cada uno cuente con una laptop. ¿Una laptop? Y fantástico. Sí, a ver, la profesora. Con la diferencia. Buenos días, Leonel Catania. Buenos días a todos. La diferencia con la primaria, que bueno, las laptops ya han entrado en la vida de muchas familias riojanas, pero acá hay una diferencia con lo que pasa en primaria. Las computadoras no salen del jardín, quedan en el jardín. Por eso aula móvil. Bien. Forman parte del jardín y esas 35 máquinas con los distintos accesorios, el pendrive, la pantalla, las máquinas, la multifunción, quedan a disposición del uso de la docente cuando lo considere oportuno. Bien. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que lo pueden usar las distintas salas del jardín. ¿Sí? Bien, está bien. Pero las máquinas no se van del jardín, quedan a disposición del personal del jardín. Ah, bueno, pero ya. El niño las puede utilizar dentro de la escuela, no se las va a llevar a la casa, a la como casa. Pasa. O sea, sí es un modelo uno a uno, pero en los momentos en que el docente considere, es una herramienta más, un recurso más para dentro su tarea pedagógica. Dentro de todo lo que tiene. Bien, perfecto. Como decía la profesora Lali, Cecilia, ¿qué le dice usted? Vale, yo la no conocemos conozco por Lali. Celia. ¿Qué pasa? Justamente es eso. La docente va a decir cuándo es oportuno utilizarla. y cada niño va a llegar y va a tener acceso al conocimiento en función de sus habilidades y de sus posibilidades de usar ese recurso tecnológico. Por lo tanto, empieza ya lo que es la alfabetización informática. Bien. ¿Sí? Que ese es otro. Ahí te hago un corte. Sí. Nos vamos a una pausa comercial que nos va a poner nuestro operador José Carrizo y volvemos y me hablas de esa alfabetización digital. ¿Estamos? Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Volvemos en Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barro, que vamos todos los sábados de 8 a 9 por Radio Nacional FM 102.5. Y en nuestro último bloque estamos compartiendo este sábado con el equipo técnico de la Dirección de Nivel Inicial, y les recuerdo los nombres: coordinadora, profesora Beatriz Funes, y dos integrantes de su equipo, la profesora Celia Goyochea y la profesora Leonor Cataño. Nos están hablando de un tema fundamental: el aula digital móvil dentro de lo que se llama jardines de infantes o nivel inicial, como se lo conoce hoy en día, que ya me han explicado que sigue manteniendo, eso lo puedo usar tranquilo. Así que bueno, el tema es que damos alfabetización digital en el jardín de infantes. ¿Qué es eso? Bien. ¿O cómo viene? Hablamos ya de dimensiones de la multialfabetización. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Es decir, vamos a hablar ahora de la alfabetización en un sistema y en un modelo, en un término, en una terminología amplia, ¿sí? Bien. Ya no es solo la alfabetización entendida como aprender a leer y escribir, sino sabemos que necesitamos alfabetizarnos en diferentes habilidades. En este caso, va a ser la alfabetización digital. Uh-huh. ¿Qué, esto qué tiene que ver? Tiene que ver con contenidos que van a ser propios digitales, ¿sí? Como por ejemplo competencias TIC, lo que tenga que ver con los alfabetismos mediáticos, el uso correcto de la tecnología, y por otro lado los contenidos curriculares, cómo puedo acceder al conocimiento a través de las TIC, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces voy a ver entonces que en esta multialfabetización hay dimensiones instrumentales que tienen que ver con el manejo del software, con el manejo del equipo y los distintos recursos tecnológicos, la dimensión cognitiva en sí mismo, que es desarrollar estas habilidades que tienen que ver con el uso inteligente de estas herramientas que están al servicio de la educación. La dimensión socioactitudinal, que tiene que ver justamente con el saber discernir qué contenidos son favorables, cuáles no, cómo llegar al conocimiento, ¿sí? Tiene que ver bien con lo actitudinal. Y la dimensión axiológica, que ya tiene que ver con determinados criterios de análisis y que entra también los valores éticos a jugar ahí. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, para mí queda bastante claro. Vamos a esperar algún correo que nos diga quedó clarísimo o no quedó claro, pero sí, me quedó claro. Una consulta, vos me hablaste de software por ahí. Sí. ¿El software de las IXO es el mismo que están usando en la primaria o es uno más específico para el de ustedes? Es el mismo que el de las primarias. El mismo que el de las primarias. Que es Sugar. No es el Windows que se conoce, sino es el Sugar, que es el mismo que tienen en primaria. Bien. Mismo software. Lo que favorece este software es que justamente tiene gran contenido icónico, entonces no necesita la lectura o la decodificación de letras, sino que a través de los iconos, de las imágenes, el niño puede manejarse libremente en la máquina sin necesidad de aprender a leer y escribir, lo que se llama aprender a leer y escribir convencionalmente, ¿sí? Bien. Sin leer convencionalmente. O sea, con los iconos, por ejemplo. Él puede leer iconos y ir a través de esta lectura de los entornos, de los iconos, de toda la interfaz de la máquina. Bien. Puede ir accediendo al conocimiento sin necesidad de leer de manera convencional. Eso es lo que favorece el Sugar. Otra preguntita más. ¿Cómo fue recibido esto en los colegios, en las escuelas, en los jardines? ¿Bien recibido? ¿Hay resistencia? ¿Se está dando las capacitaciones? Un poquito de todo para ir enterando cómo viene. Bueno, la verdad que en primera instancia surgen los temores propios de lo nuevo, de los cambios y algunas otras cuestiones. ¿Cuándo? Comenzamos a indagar con los autores, también posicionarnos en los paradigmas que serían los modelos de enseñanza, buscando nuevas herramientas y estrategias que sean innovadoras y adecuadas a lo que los chicos hoy por hoy necesitan, porque también hay un autor que habla de la pedagogía del aburrido y que muchas veces los papás dicen en el jardín se aburre o en la escuela primaria también. Entonces, no, ¿qué no, estaría dicen hasta pasando? En la secundaria, secundaria no hay problema. Bueno, entonces esto también, estas voces hay que escucharlas y nosotros, esto nos interpela para ir modificando, digamos, las estrategias de enseñanza. Pero concretamente, fuera de estos temores propios del cambio, está bien receptado por los maestros, los directores, los supervisores. No quiero dejar de mencionar que estamos trabajando conjuntamente la Dirección General con la Unidad Provincial de TIC y también con la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, con técnicos y coordinadores de esos equipos, porque bueno, obviamente que hay que juntar o complementar las inteligencias de los equipos y bueno, ayudarnos entre todos para poder también acompañar en este proceso y desafío a los docentes. Así que bueno, para nosotros tampoco quería dejar de mencionar, si los papás nos están escuchando, no es una cuestión de que, vamos a reivindicar el juego, ¿sí? Es como un pilar fundamental el juego en una perspectiva amplia, como establece la ley, como un contenido de alto valor cultural que a través de ello se puede hacer un desarrollo cognitivo, social, afectivo, etcétera. Y a través de esto que explicaba Leonor, los software o actividades que van teniendo tienen un gran complemento de aprendizaje cooperativo y colaborativo entre los mismos chicos, entre el docente y los chicos, pero tiene como también está el aula digital móvil, una lógica de funcionamiento como las ludotecas. Los papás del jardín y las docentes van a entender esto, sí. Porque hablamos de ludotecas desde una dimensión de objeto y como concepto también. Bien. Objeto en este sentido que tiene una serie de recursos, de objetos, de juguetes, que en primera instancia exploran, pero en segunda instancia se puede relacionar con un contenido curricular en relación a una disciplina, pero que no precisamente nos sentamos a dar clases de matemática, de lengua, sino que se reivindica esta herramienta lúdica, y allí es donde se vertebra con un eje específico de análisis, por ejemplo, que es puesto en lugar de conocimiento. Bien. La idea es que los chicos conozcan la realidad, la puedan explorar, la puedan describir, se puedan explicar. Perfecto. Y por qué no transformarla, porque el conocimiento tiene que trascender el ámbito escolar. Bien. Está bien, estamos en el ámbito escolar, pero hablé del tema esto de formar para la ciudadanía, claro, para la vida, de tal modo que si estamos en término de trayectoria escolar, egreso al fin de un secundario y queremos estos niños de 3 años que ingresan con su tierna edad, con jóvenes capaces de poder elegir un proyecto de vida, de soñar sueños, pero que no precisamente se queden en el camino haciendo algunas elecciones que son nocivas para su vida. Para el proyecto de vida que para tiene el proyecto que tener. De ese vida, exactamente, sí. Creo que ese es un sentimiento que lo compartimos todos los que estamos en el sistema de formación de los futuros ciudadanos, y sí, yo creo que sí. Hay algo que yo siempre me acuerdo de los cuentos. Los cuentos, y creo que debe seguir siendo así, los cuentos siempre han sido grandes, ¿cómo les puedo decir? Encierran grandes valores. A uno no los ve, pero los valores están y a veces a uno les queda. Eso es lo que hablaste con el cooperativismo, la solidaridad, la lealtad, todo eso está en los cuentos, lo siguen usando los cuentos. Pregunto, porque me siento tan grande. Sí, seguramente, seguro. Pero bueno, tratamos también de reformular la mirada de esta cuestión de contar un cuento que tenga una moraleja o una enseñanza, sino más bien tratamos de que el chico disfrute de este lenguaje artístico, literario, y esto le va a desarrollar un criterio y un potencial en su imaginación y además en la autonomía del pensamiento, para esto que decían, saber discernir lo bueno, lo malo y saber tomar las mejores elecciones para su vida. En este sentido, por eso hablamos del uso inteligente y que sabemos que si no está un adulto mediando en la formación de esta herramienta, bueno, sabemos que cada segundo se abren ventanas, ¿no? Proponiendo una serie de cuestiones que hay que saber qué tomo y qué dejo, concretamente, ¿no? Las últimas dos preguntas y ya se nos acaba el programa. La primera pregunta tiene que ver cuántos jardines de nivel inicial ya cuentan con el aula digital móvil. Y la otra sería relacionada con esto, ¿en qué plazo piensan ustedes que van a estar todas las escuelas de la provincia ya digitalizadas, ¿no? Con el aula digital móvil. O sea, bueno, es de curioso. Claro, de curioso, pero muy bien su pregunta, porque sin duda los papás o están jardines, preguntando lo mismo todo que el mundo yo. Se pregunta igual. Este es un proyecto piloto que tiene 14 jardines seleccionados bajo un criterio de inclusión federal. Bien. Es muy importante la decisión política que se tomó porque justamente tiende a achicar la brecha. Digital, digamos, de algunos sectores como que eran los que podían acceder y ahora otros no. Ahora estamos exactamente tratando en lo posible de que generar igualdad de oportunidades a la ciudadanía de La Rioja. Pero es el primer, es un, la primera provincia, digamos. Hay otros casos, como el caso de Córdoba, y no recuerdo la otra provincia, pero concretamente que tiene este formato de aula digital móvil, del uno a uno, los chicos en el colegio, y es piloto, lo que implica seleccionar una muestra, y son 14 escuelas del ámbito estatal, público, privado, municipal, del interior y capital, zona muy urbana. Variado, este me estás diciendo. Exactamente. Muy bien. Pero de todas maneras se hizo la primera entrega en el acto del Día Nacional de los Jardines de Infantes, ayer, al Jardín 49. Y bueno, tenemos pensado posteriormente tratar en lo posible de ir haciendo capacitaciones paulatinas. Bien. Y esto sería una integración paulatina al resto de las instituciones. Bien. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que va a ir complementando? Esto del conocimiento curricular, las capacitaciones, la convocatoria a sede de Chilecito, Chepes, Chamical, Los Sauces, a Capital. Perfecto. Y vamos a usar como sede de capacitación al jardín que en este momento tiene el aula. El 40. Exacto. Que está en 49. ¿En qué barrio está ese? Antártida 3. Antártida 3, muy bien, está bien. Sí. Muy bien, muy bien. Yo, bueno, se nos acabó ya el tiempo, desgraciadamente me gustaría seguir, pero lo que sí les digo, están invitadas para volver, para que nos sigan explicando cómo es la dinámica, qué otras innovaciones están poniendo en juego ya para el nivel inicial, cómo va esto de las aulas digitales móviles, cuáles son las experiencias que tienen, cuáles son los problemas, para que los demos a conocer, para que los padres también sepan que bueno, ya les va a ir llegando a ellos y que estén más tranquilos. Les doy muchas gracias por haber estado en el programa y recuerden que este programa es de ustedes. Así que vengan cuando quieran, cuando tengan algo que decir, vengan, están invitadas. Bueno, les damos las muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muchas vamos gracias. A volver. Y nos vamos a una pausa. Acá me dice el director que no tenemos pausa. Nos tenemos que despedir ya de Noticias de la Educación. Les recuerdo que este es un programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro, que hemos estado en el día sábado hoy de 8 a 9 por Radio Nacional FM 102.5. Les recuerdo también que en la producción se encuentra el licenciado Rodrigo Torres, la licenciada Silvia Oyola, que es un programa producido por el Departamento del Alumno del Albino Sánchez Barro, en donde se encuentran el profesor Domingo Romero, Cecilia De Luigi, Hernán Brizuela, y quien los conduce, Carlos Folledo. Y hoy les recuerdo y les hago una invitación pública a todos aquellos que quieran asistir hoy 2 de junio del 2012 a las 10 horas en el nuevo edificio del programa del Instituto Albino Sánchez Barros. Está el acto de colación de grado. La dirección es Dalmacio Vélez y Facundo Quiroga. Están todos invitados a aquellos que quieran venir. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo sábado, así que les damos un gran abrazo y un cordial saludo a toda la gente de Radio Nacional, donde está José Carrizo, Gabriel Miranday, por su apoyo tan estimado. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hemos compartido Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado, de 8 a 9, a través de Radio Nacional 102.5, la radio pública. Escríbanos a vocesdelaeducacion@gmail.com.